En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo. Son las 8 en punto de la mañana. Les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este miércoles 12 de abril. Y atención, por delante vamos a tener un día de mucho calor. Las temperaturas se van a disparar por el viento de poniente. Alcanzaremos una máxima en torno a los 31 grados. Ahora el termómetro de Teleelch indica 19,5 grados de temperatura. Los estudiantes siguen de vacaciones y los partidos políticos están ya en la meta de salida, ocupando las mejores posiciones para iniciar con fuerza esa carrera electoral. Estamos asistiendo a una eclosión de propuestas que nos prometen soluciones para algunos problemas de una ciudad que intenta desde hace décadas mejorar el empleo, las comunicaciones con su entorno, lograr más suelo industrial, más dinero para cuidar del palmeral, conseguir el regreso de la dama y sacar a nuestra ciudad de esa última posición en el reparto de las inversiones de los presupuestos generales del Estado. Mucho trabajo para los candidatos, que no deben despistarse en propuestas descafeinadas. Winchester Cathedral, you're bringing me down. You stood and you watched out. Hoy les vamos a contar que unas 350.000 personas pasaron por la Semana Santa de Elche, lo que la ha convertido en la más multitudinaria de los últimos años. El buen tiempo y su declaración como fiesta de interés turístico autonómico han ayudado a dejar un impacto económico muy positivo en la ciudad. Y es que la ocupación hotelera rozó casi el 90%. Un 16% más que la pasada Semana Santa. Desde la patronal del sector turístico, AETE, esperan que el reconocimiento otorgado por la Generalitat sirva para convertirla en destino turístico y seguir aumentando esas cifras económicas. Y hoy hacemos otro balance, el nuestro. Teleelch superó las 68.000 visualizaciones en Internet durante las más de 32 horas de programación en directo de las procesiones y encuentros de Semana Santa. Este año hemos sumado a las retransmisiones la web Cofrade, que ha mostrado los recorridos de las procesiones en tiempo real. Y la Asociación de Parkinson de Elche ha reclamado instalaciones más adaptadas y más amplias para poder atender a más pacientes y acabar así con la lista de espera. Y en la crónica deportiva, pues el Elche Club de Fútbol prepara ya el próximo encuentro contra el Girona este domingo, con dos bajas importantes, la de Fidel por sanción y Carmona por lesión. El Elche está en la recta final de esta temporada, le quedan 10 partidos y está a 16 puntos de la permanencia. Mientras que Teleelch ya ha presentado su camiseta para la carrera 7K, corre por tu empresa. Informativos en Teleelch Radio Marca. Finalizada la Semana Santa, es momento de hacer balance y los resultados no pueden ser mejores, tanto para el turismo como para la economía local. Elche registró una afluencia de más de 350.000 personas y nuestra Semana Santa se erige como la más multitudinaria de la última década. Mariola Galeana, concejal de fiestas. Yo quiero agradecer, por supuesto, a todos los ilicitanos y ilicitanas su participación al ir a ver las procesiones, ya que contribuyen al lucimiento de nuestra querida Semana Santa. Y bueno, pues estos datos que se han registrado, tanto de participación como de ocupación hotelera, pues dan esto significa, se convierte en un gran revulsivo económico muy importante para nuestro municipio, sobre todo en los sectores de ocio, restauración y hostelería. Pues los datos de ocupación de hotelera son muy positivos. Se rozó casi el 90% de ocupación durante la Semana Santa, algo que se ha notado y mucho en el sector de la hostelería. Yo creo que un poquito mejor que el año pasado nos ha salido la Semana Santa, porque la gente tiene ganas de salir y bueno, teníamos todos un poquito ganas de fiesta después de los dos añitos, bueno, tres, porque la Semana Santa anterior a la pandemia también fue todo lluvia, y yo casi que considero que son tres años de estar sin Semana Santa. Pues la verdad que ha ido muy bien, ha hecho buen tiempo, ha acompañado este año, que otros días ha habido lluvia, este año no ha habido ese inconveniente, y bueno, las terrazas han estado llenas, la gente la verdad que ha respondido y hemos trabajado bastante bien. La Semana Santa de Elche se ha convertido en un referente turístico y le ha valido ser fiesta de interés turístico autonómico, una declaración que esperan ahora los comerciantes y hosteleros que sirva para atraer a más turistas de cara al próximo año. Pues esperemos que sí, la verdad que llama bastante la atención, sobre todo el Domingo de Ramos y el Domingo de Aleluyas, llama bastante gente tanto de fuera de Elche como de la zona de la Vega Baja, de zonas más cercanas. Y desde esta casa también hacemos balance de estos días de retransmisiones y solo podemos darles pues las gracias por el alto seguimiento de la Semana Santa por Teleelch. De las cifras nos habla nuestra compañera Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Rose. Teleelch, un año más, se ha volcado con la Semana Santa ilicitana, con más de 32 horas y media de retransmisión en directo de las procesiones. Unos programas especiales que este año no solo se han centrado en la Plaza de Baix, sino además con conexiones en directo con otros puntos de los recorridos para mostrarlos por primera vez en televisión. Además de una cámara aérea con la que pudimos ver desde el cielo las miles de personas que participaron en las procesiones del Domingo de Ramos y de las Aleluyas. Todos los programas se han podido seguir tanto en tele como en internet, donde Teleelch ha superado las 30.000 visualizaciones en YouTube, mientras que en Facebook se han superado las 38.000 con más de 7,5 mil horas de visualización y un alcance superior a los 65.000. Además, este año a las retransmisiones en directo se ha sumado la web Cofrade, que mostraba los recorridos en tiempo real que han consultado más de 40.000 veces unos 7.000 usuarios únicos. Una opción que también estaba disponible en nuestra aplicación móvil, que ha alcanzado su récord de descargas durante esta Semana Santa. Todos estos datos sitúan a Teleelch como el medio multiplataforma de referencia para seguir la Semana Santa de Elche. Pues gracias, Marga. Después de escuchar esos datos que nos has hecho llegar a este relato informativo, solo nos queda volver otra vez a decir a nuestros oyentes gracias por hacernos como el medio multiplataforma de referencia para seguir la Semana Santa. Y ayer, operarios municipales devolvían la normalidad a las calles del centro tras las procesiones. Se desmontaron las tribunas de prensa de la Plaza de Baix, donde los servicios de limpieza se afanaron en limpiar a presión la cera de las velas que cayeron sobre los adoquines. También se ha vuelto a instalar los bancos y maceteros en las calles Obispo Tormo, que se retiraron para el paso de los tronos, y todos los contenedores que también se retiraron de las calles de los itinerarios de estas procesiones de Semana Santa. Y como cada 11 de abril, ayer se celebró el Día Mundial del Parkinson y en el Ayuntamiento se leyó un manifiesto reivindicativo. En ese acto estuvo nuestra compañera Iciar Martínez y esta es su crónica. Muy buenos días, Iciar, cuéntanos. Buenos días, Ros. Este 11 de abril fue el Día Internacional del Parkinson y como cada año se ha celebrado la lectura del manifiesto a cargo de una afectada por esta enfermedad. En el manifiesto se ha pedido mayor información y sensibilización entre la sociedad sobre esta patología que afecta en el área de salud del municipio a más de 1.500 personas y en toda España a más de 160.000. En palabras de Pilar Guillén, los afectados han pedido que se reduzcan los tiempos de atención sanitaria para las personas con Parkinson y también han pedido mayor información sobre los síntomas que padecen para sensibilizar y concienciar sobre cómo afecta esta enfermedad en la calidad de vida de los que lo padecen. Y para acabar con los estigmas y prejuicios que todavía hay sobre el Parkinson. Los actos, además, continúan el próximo 15 de abril. Se instalarán puntos informativos a lo largo y ancho del municipio para precisamente atajar todo lo que ayer los que padecen Parkinson pidieron. Pues escuchamos a Pilar Guillem, afectada de Parkinson. Que permita a la sociedad entender y conocer, a través de los relatos de las propias personas afectadas, cómo la falta de conocimiento impacta de manera directa en su día a día. Los bloqueos de la marcha, la lentitud de movimientos, la falta del equilibrio al caminar o la rigidez facial son síntomas desconocidos de la enfermedad. Pues ayer entrevistábamos aquí en el programa La Glorieta a Víctor Márquez, psicólogo de la Asociación de Parkinson de Elche, y aseguró que necesitan otras instalaciones más adaptadas para poder ampliar el número de pacientes, ya que en la actualidad tienen lista de espera. Correcto, un traslado de sede, poder estar en una sede accesible para todos, que cumpla las condiciones que se necesita para ser un servicio sociosanitario y poder que las personas con Parkinson que puedan tener una atención de calidad, tanto de los profesionales que ya estamos como de las instalaciones que todavía faltan. Hablamos de otro Día Internacional, el del Pueblo Gitano, se celebró el 8 de abril, pero el acto conmemorativo tendrá lugar esta tarde en el Gran Teatro y las asociaciones gitanas de Elche se preparan para participar en él. La bandera azul y verde con una rueda y el himno Yelen Yelen estarán muy visibles en la celebración de este Día Internacional. Además, se lanzarán pétalos de rosas hoy en la ladera del río Vinalopó, en recuerdo a los gitanos que también fueron exterminados por los nazis en el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Ayer en La Glorieta entrevistábamos a Miguel Amador, presidente de la Asociación Saspitens Talí, y nos dijo que se ha avanzado mucho en la lucha contra la discriminación de los gitanos y en la mejora de su formación. No obstante, señaló que en Elche aún queda conseguir que los centros comerciales comiencen a contratar al gitano para trabajar de cara al público. Cuando nosotros vamos a buscar trabajo y presentamos los currículums, es que no lo presentamos en el Ayú, con tantas tiendas que hay, en los Mercadonas, en los Hiperver, o en cualquier centro comercial, como es el Corte Inglés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que realmente tenemos muchas barreras todavía, porque no vemos a ninguna, ¿eh? Todavía no quieren esa imagen del gitano trabajando cara al público. Y hablamos, iniciamos el bloque electoral. El Partido Popular solicita un plan de regeneración integral de las playas de Arenales, El Pinet y La Marina. Ayer se trasladó el candidato electoral a la playa, Pablo Ruz, para exigir al Consejo la recuperación y conservación del litoral de nuestras playas y para acusar al Consejo y al Ayuntamiento de no estar aplicando el plan de regeneración promovido por Costas como lo está haciendo Santa Pola. Está haciendo Santa Pola y creo que es un modelo, una referencia, utilizar la propia arena mar adentro, a unos 10 metros de la costa, para, una vez secada, expandirla y generar más zonas de playa. Es una solución muy respetuosa con el medio ambiente y que además cuenta con el aval de Costa. Santa Pola ha regenerado nada más y nada menos casi 400 toneladas de arena en zonas de gran playa. Creemos que es el modelo, aparte de, por supuesto, reivindicar al Consejo que nos ha excluido de la regeneración de la costa tan importante. Y ante los ataques reiterados del Partido Popular contra el PSOE por el plan Edificán, que los populares han calificado de estafa por no cumplirse la mayoría de los proyectos, el candidato socialista Carlos González ha salido en su defensa y ha recalcado que no es cierto, que todas las actuaciones de este plan Edificán previstas en Elche están iniciadas o finalizadas e incluso ha estimado que durante este mandato municipal pues se ha recogido una inversión de 40 millones de euros por el plan. Tengo que decirle, en relación con el plan Edificán de mejora de nuestros centros educativos, que algunos están faltando temerariamente a la verdad. Y la verdad y la realidad es contundente, porque todas las actuaciones del plan Edificán de mejora de nuestros colegios e institutos están iniciadas, algunas ya finalizadas y en servicio. Esto me permite asegurar, como candidato del Partido Socialista a la alcaldía, que este ha sido el periodo de mayor inversión en educación en nuestra ciudad a lo largo de las últimas 3 décadas. Y vamos con otro candidato electoral. El de Ciudadanos, Eduardo García Ontivero, se reunió con las ONGs de Elche y recogió el guante, la propuesta de crear una oficina que les facilite la tramitación de sus proyectos. Nosotros hemos recogido su guante y hemos decidido aportar en nuestro programa electoral para las próximas elecciones del 28 de mayo la creación de una oficina de cooperación y solidaridad para que precisamente esta oficina pueda tener dotación presupuestaria, un espacio físico donde trabajar y dotarle de funcionarios concretos, especialistas y técnicos en cooperación y solidaridad. Alianza Verde se ha sumado a la confluencia de izquierdas formada por Podemos, Izquierda Unida y Alternativa Republicana. De corte ecologista, esta formación defiende la sostenibilidad del Camp de Elche y se opone a los proyectos de plantas solares que hay sobre las pedanías. Alianza Verde defenderá el impulso de las energías renovables y comunidades energéticas. Según el candidato de esta confluencia de izquierdas, Moisés García, la integración se realiza tras días de conversaciones y con el propósito de sumar más votos de izquierdas que simpaticen con la confluencia. El líder de Alianza Verde es Juancho López. Cerramos el bloque electoral para abrir otro, el de los sucesos. El pasado domingo en Arenales, un coche se prendió fuego cuando estaba aparcado en la intersección con la calle San Bartolomé de Tirajana, en el paseo marítimo. El incendio fue tal que el humo se podía ver a varios metros de distancia. El suceso se produjo en torno a las 3 de la tarde. El coche quedó totalmente calcinado y hasta allí se trasladaron agentes de la policía local y bomberos, que consiguieron sofocar el incendio en cuestión de minutos. Y la policía local ha detenido a un hombre por robar un patinete. El hombre de 32 años cogió el patinete del interior de un bar y a las horas volvió otra vez al establecimiento, pero sin el vehículo. En el momento del robo, la propietaria lo vio huir, pero no pudo alcanzarle, así que al verlo de nuevo en el bar, llamó a la policía, quienes corroboraron a través de las cámaras de seguridad que efectivamente ese cliente había robado el patinete. Reconoció los hechos y justificó que iba muy bebido y que se tenía que ir rápidamente. Según contó, a la policía se cayó del patinete en unas calles próximas al bar, por lo que lo abandonó en la vía pública. Los agentes lo buscaron, pero el patinete ya no estaba. Por todo ello, fue detenido y trasladado a las dependencias policiales. Y a lo largo de esta Semana Santa, la policía local ha multado a un centenar de propietarios de perros por llevarlos a las playas. Las más infracciones más comunes han sido no portar la documentación del animal, el paseo sin correa o por la playa miccionar en la vía pública o no llevar el chip identificativo. La policía local recuerda que en la actualidad no existe ninguna playa que permita el acceso a los animales, a excepción de los perros destinados a trabajos de salvamento y auxilio de personas o perros de asistencia, según señala la propia ordenanza municipal. Y cambiamos de asunto. Elche Acoge ha podido poner en marcha 2 centros para atender a los refugiados que llegan a nuestro municipio, uno en Carrús y el pasado mes pusieron el segundo, ubicado en la zona del Estadio Martínez Valero. Su coordinadora, Raquel de los Reyes, nos contó ayer aquí en el programa La Glorieta que la mayoría de refugiados son familias procedentes de Ucrania, aunque también tienen refugiados de Marruecos, El Salvador y otros países de Sudamérica. Nos cuenta que comienzan a alcanzar buenos resultados cuando superan el miedo y la desconfianza. Recibes en un primer momento a la familia, los acoges, realizas todos los trámites oportunos. Puedes ir viendo una evolución de todas esas familias que llegan con una sensación de miedo, de incertidumbre, de no saber dónde llegan, si se pueden fiar de ti o no y de todo tu equipo. Ves cómo pasa toda esa desconfianza cuando ellos empiezan a ver unos resultados, sus hijos ya van al cole, tienen amigos, ellos empiezan a dominar el idioma, empiezan a realizar cursos de inserción laboral, de vez en cuando va saliendo algún contrato, y durante todo este itinerario, cuando tú ves toda esa evolución, que ya te desprendes, ¿no?, que ya se finaliza el tiempo en el que puedes intervenir con ellos, y ves que su vida se parece, aunque sea en un 30%, a la vida que tenían en país de origen, son unos resultados muy buenos. Y lo que más les llama la atención cuando llegan a Elche es la tranquilidad de la ciudad y el número de palmeras. Elche, yo creo que les llama mucho la atención la tranquilidad que hay en esta ciudad y algo que todos nos dicen en común, porque hay tantas palmeras. Y el Ayuntamiento ha firmado un convenio de colaboración con el Centro de Menores de la Villa, que ha facilitado la exposición de obras artísticas realizadas por los menores de este centro y que tienen una segunda oportunidad para su reinserción social, según explicó ayer el concejal de Políticas Inclusivas, Mariano Valera. En la que podrá apreciar pues, una serie de obras de arte realizadas por menores, pero con el hecho de que detrás de estas obras hay un trabajo muy grande y sobre todo el trabajo que hay emocional a través de realizar este tipo de obras y sobre todo la obligación que tenemos como sociedad de trabajar en esas segundas oportunidades y en la reinserción. Para el director del Centro de la Villa, Antonio García, este acuerdo es clave. Con el fin de conseguir el éxito de sus programas socioeducativos. La exposición se inauguró ayer en la sala de la Calahorra. Convenio de apoyo institucional con Fundación Diagrama, a través del cual pues, la idea es desarrollar una serie de proyectos tendentes a la mejora de la calidad de vida y la inclusión de los colectivos más vulnerables. Y esta acción pues, se encuadraría dentro de este convenio firmado, ¿no? Es una forma pues, de que los críos tengan una visibilidad externa fuera de la residencia y de que la sociedad, en este caso de Elche, pueda pues, ver un poco que también tienen capacidades para otras cosas. Informativos en Teleelch Radio Marca. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferretería La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad. En Elche, La Llave, Ferretería y Suministros Industriales. Concepción Arenal 165 y ferreterialallave.com. En Clínica Beauty, Cirugía y Medicina Estética mejoramos tu imagen. Tratamientos médico-estéticos faciales y corporales para conseguir tu mejor versión. Ácido hialurónico, botox, peeling químico, luz pulsada, mesoterapia. Ven a una primera consulta diagnóstica gratuita con nuestras doctoras. Estamos en el centro de Elche. Más info en clinicabeauty.es. ¡Que no pienso hacerlo! ¡Que sí, cariño! ¡Al final ya sabes que es lo mejor! ¿Decías? No, nada. Todos necesitamos un momento de... Ay, nuevo Citroën IC4X eléctrico. El poder de la calma. Ven a probarlo y llévatelo con el pack exclusivo Made in Spain. Citroën. Citroën Marcos Automoción. Se vaya buscando un clavo ardiendo. A veces me va mal y a veces no. A veces quien se ríe el último soy yo. El día de los difuntos pongo flores en las tumbas de mis enterradores. Mordí el pastel sin apagar las velas. Vi el sol salir en México y ponerse en New York. Si hago un cameo en tu telenovela, que sea en un capítulo de amor. En Londres jugué a la revolución. Buenos Aires barnizó mi corazón. La vida me enseñó a jugar con fuego y a decirte sí donde dije Diego. Contra todo pronóstico aprendí a caer de pie. Contra todo pronóstico, por la boca muere el pez que asegura que soy mi peor enemigo. Que aquí me pillo, aquí me mato, que me llevo conmigo como el perro y el gato. Firmado daños a terceros, ni trajes a medida de príncipes desnudos. Si me abrazas, si me usas como escudo, correspondo disparando al mensajero. A veces tengo todo y quiero más, a veces duermo y no me acuerdo de soñar, y a veces cicatrizo las heridas bailando el rock and roll de los suicidas. Contra todo pronóstico, guitarra en bandolera. Contra todo pronóstico, vuelvo a la carretera. Hay quien dice que soy mi peor enemigo. Contra todo pronóstico, el profeta era un traidor. Contra todo pronóstico, ha ganado el perdedor. Y aquí me pillo, aquí me mato, pues me llevo conmigo como el perro y el gato. Sigue la última hora del Elche Club de Fútbol en Elche en Punta. De lunes a viernes a la 1:20 con Paco Gómez. Teleelch Radio Marca. Nos gusta Elche. Pues quedan 4 minutos y vamos a hablar precisamente del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez y de nuestra carrera 7K que cada vez se acerca ese domingo 23 de abril. Paco, frente al Girona hay una importante alta. Randy Enteca. Sí, la verdad es que después de varias jornadas sin poder jugar por lesión, no está teniendo tampoco suerte el Elche con los refuerzos del mercado invernal, porque prácticamente están teniendo muy poco protagonismo. Enteca por lesión, Magallán pues porque no tiene la confianza de los técnicos, Carmona porque se ha lesionado, y no te hablo ya de nada de los fichajes del mercado de verano, la mitad ya ni están, ¿no? Ese ha sido el gravísimo error en la planificación de la plantilla de esta temporada. Pero bueno, por lo menos vuelve Enteca, va a poder contar Becasese con los 4 delanteros, con Ponce, Lucas Boyé, Peremilla y Enteca, que siempre pues es muy positivo para un equipo que le cuesta muchísimo ganar. De hecho, solo ha ganado 2 partidos de 28. Y bueno, pues las bajas, eso sí, van a ser las de Fidel, que cumple partido de sanción y que le va a venir bien para recuperarse porque se retiró lesionado. Y vamos a ver si para el partido frente al Valencia del próximo domingo 23 puede estar, y tampoco va a estar Carmona. Esas son las 2 bajas, el alta la de Randy Enteca, y el resto están todos a disposición del técnico argentino. Vamos a ver qué cambio, si sigue insistiendo tácticamente con esa posición, que a mí particularmente no me convence, de colocar a un centro, a un defensa central en el puesto de centrocampista, lo que le resta fútbol y ofensividad al equipo, si sigue insistiendo con un centrocampista jugando defensa central como es Omar Mascarell. En fin, son ideas que ha traído nuevas el técnico argentino, pero que de momento no le están funcionando porque el equipo pues sigue perdiendo y sigue encajando goles. De hecho, ha encajado 6 goles en los 2 partidos que ha dirigido. Es cierto que uno de ellos frente al Fútbol Club Barcelona, que es el futuro campeón de liga, pero está claro que el efecto Becasese todavía no se nota, y el próximo domingo frente al Girona pues es un recién ascendido, ahí no hay excusas. Es cierto que el Girona lo está haciendo muy bien y que se va a salvar esta temporada, pero bueno, es un rival de la liga del Elche Club de Fútbol, y si Becasese quiere demostrar que la próxima temporada es el técnico ideal para dirigir el equipo, tiene que empezar a notarse ya en este tipo de partidos. Ya no está enfrente ni el Barça, ni el finalista de la Copa del Rey, es el Girona, así que vamos a ver si el equipo da otra cara y sobre todo empieza a conseguir buenos resultados. Pues sí, está hoy, ¿qué tenéis previsto? ¿Qué previsiones hay? Hoy, aparte del entrenamiento, sale a rueda de prensa Tete Morente, que pasa por ser uno de los jugadores más en forma y más destacados. De hecho, lleva un par de goles en los últimos partidos. El otro día marcó un magnífico gol. Y bueno, es un poco el ejemplo de cuando las cosas están muy mal y no tienes una personalidad desbordante, lo importante que es un psicólogo, ¿no? Él lo reconocía en una rueda de prensa hace unas semanas, que ha necesitado los servicios de un profesional de este ramo para venirse arriba, porque ha cambiado los pitos de la grada por aplausos, ¿no? Y eso en una temporada tan difícil como esta, pues tiene mérito. Primero, el haber conseguido darle la vuelta y segundo, reconocerlo, ¿no? Y bueno, pues Tete Morente será el hombre que salga hoy a rueda de prensa. Lo escucharemos a partir de la 1:20 en el Chen Punta. Una duda que tengo, Fidel, será baja, lo has comentado, sanción y lesión también, ambas cosas. Sí, yo, a mí me da en la nariz que pasa, o que pasó como con Pere Milla, que cuando vio que estaba tocado forzó la cartulina amarilla para aprovechar que cuando vuelva esté ya bien de la lesión, ¿no? Va a tener estas dos semanas por delante hasta el partido frente al Valencia, y así cuando vuelva ya no vuelve apercibido de sanción con cuatro cartulinas, vuelve limpio y ya podrá terminar la competición sin ese riesgo de ser sancionado. Has dicho en tu crónica que quedan ya solo 10 partidos, estamos en la recta final, pero el Elche tiene próximos, después del Girona, todo se concentra en apenas 3 días. Sí, sí, porque hay jornada intersemanal, hay 2 jornadas intersemanales consecutivas. Fíjate que, de hecho, desde el Valencia hasta el Rayo Vallecano va a jugar en 6 días 3 partidos, como son el Elche-Valencia. Los 3 días viaja a Vigo, con un desplazamiento largo para enfrentarse al Celta ese miércoles 26 de abril, 10 de la noche, y 3 días después recibe aquí al Rayo Vallecano el 29 de abril, el sábado a las 4 y cuarto de la tarde. Como digo, todo eso en un periodo de menos de 6 días. Y luego la jornada siguiente también es intersemanal, arrancamos el 2 de mayo con la visita a Almería. Bueno, son partidos muy seguidos, ahí vamos a ver de qué piel está hecho este equipo, si de verdad va a competir en estos 10 partidos, que siempre han sido los más importantes de la temporada, donde se juega todo, donde se decide todo. Por desgracia, el Elche ya lo tiene todo decidido, pero bueno, como decía Fidel la semana pasada, que tenían una gran ilusión en terminar bien para devolverle a los aficionados y que a la vez terminen contentos para que se enganchen en el proyecto de la próxima temporada. Vamos a ver si son capaces de conseguirlo. Y el propietario... sigue mudo. Viendo los entrenamientos. Ah, sí, va a todos. Está, sí. Vaya. La semana pasada y ayer cogíamos imágenes de él en la grada, está siguiendo los entrenamientos. Yo creo que él está ahora mismo, ya que está aquí en Elche y en España, pues demostrando la BKSS que está muy encima, que no quiere, después del desastre de temporada del centenario que estamos viviendo, pues no quiere que en esta recta final el equipo se deje ir, y con su presencia, bueno, pues está demostrando, alguien dirá, buenas horas mangas verdes, ¿no? Esto debió ser mucho antes, pero bueno, lo que quiere es demostrarle a BKSS y a los jugadores que para nada se pueden dejar ir, todo lo contrario, para intentar, bueno, pues acabar bien la temporada. Y de los actos conmemorativos por el centenario aún no sabemos nada. Bueno, alguno se ha hecho, pero vamos, poca cosa. Ya es que ni recuerdo, porque habían hasta cosas como el partido de la selección española aquí en marzo, anunciadas en un tríptico dentro de los actos de centenario, y luego era mentira porque la selección española no vino, o sea, no estaba ni cerrado, ¿no? Bueno, ha sido una chapuza detrás de otra, y en ese sentido poco podemos decir. Qué poca sensibilidad que tiene. Bien, y hay otro asunto que también nos importa mucho, y es que nosotros estamos dando pasitos en nuestra carrera de Corre por tu empresa, la 7K, este domingo 23 de abril, y uno de los pasos, pues ya sabemos lo que se van a llevar los corredores. Sí, ayer presentamos el diseño de la camiseta oficial, elaborado por la marca Luambi. Los 500 primeros inscritos van a recibir, junto a su dorsal, esta camiseta con un diseño exclusivo, además bolsa del corredor, botella deportiva, bonos descuento de firmas y también obsequios de otras firmas y de Tele-Elche. Va a estar muy chula esa bolsa del corredor más la camiseta, así que aprovecho para destacar que quedan unos días para inscribirse. El próximo martes a las 10 de la noche se cierra el plazo de inscripción. Recordamos que esta primera carrera Telel 7K Grupo Paredes Automoción corre por tu empresa. El espíritu es pues correr por tu empresa, representar a tu empresa y no solo tú, sino varios de la empresa, pero también está el apartado individual. Es decir, que si alguien nos está escuchando ahora y quiere correr esos 7 kilómetros en la carrera de Teleelch, pues también lo puede hacer. Está toda la información en nuestra web, en teleelch.es. Ahí tienen el apartado carrera de las empresas. Y bueno, pues insistir que quedan pocas plazas y sobre todo pocas camisetas, porque solo son para los 500 primeros. Así que ánimo a inscribirse antes del martes. A correr. Gracias, Paco. A ti, Ros. Hasta luego. Hasta luego. Y nosotros vamos con la previsión del tiempo. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Miucésped Artificial, Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elx. Muy buen día, el protagonista de hoy será el viento de poniente que va a disparar las temperaturas por encima de los 30 grados. Durante esta madrugada, temperaturas mínimas que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaelch, han rondado los 14 grados. En el sur del Camp d'Elx hemos alcanzado mínimas de hasta 9-10 grados y algunos bancos de niebla en el último tramo de la madrugada. Cielos despejados durante buena parte del día para hoy. En el último tramo de la jornada o ya de cara a la noche comenzará a llegar nubosidad, sobre todo de tipo alto. Y lo dicho, el protagonista, el viento de poniente, flojo por la mañana, moderado por la tarde, con rachas de 40 km por hora, viento que llegará reseco y recalentado y que nos va a dejar temperaturas máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 31 grados. Mañana jueves ya se activará el viento flojo de componente marítima a partir de las horas centrales del día y por lo tanto va a normalizar las temperaturas máximas que rondarán los 23 grados. Mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 14 grados. Ambiente soleado con intervalos de nubosidad, sobre todo de tipo alto, y algunas nubes de tipo bajo a primeras horas de la mañana. Entre viernes y sábado volverá el viento de poniente, nos va a dejar temperaturas máximas en torno a los 27 grados. Ambiente soleado con intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto, y para el domingo, jornada primaveral, con ambiente más soleado, viento flojo de sureste y temperaturas máximas que no pasarán de los 22 grados. Si tienes un problema de salud, Hospital Universitario del Vinalopó. Especialistas y servicios de referencia sin necesidad de desplazarte. El 85% de nuestros pacientes están muy satisfechos. No lo dudes. Si buscas calidad y confianza, puedes elegirnos. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. Y escuchamos ahora iWest Delch. En iWest Delch queremos estar cerca de ti. Con la modalidad de pago 12 gotas, cada mes pagas lo mismo y una vez al año realizamos una regularización. Te seguiremos además informando de tu consumo y gasto real como hasta ahora, al mes. Planifica así tus gastos y elige el día de pago. Solicita tu plan 12 gotas. iWest Delch, cerca de ti. Temas de catering para eventos corporativos, no te la juegues. Confía en el catering de calidad de Pilsen Restauración. Comidas de Navidad, aniversarios de empresa, presentación de nuevos productos, inicio de campañas o para cualquier celebración. En Pilsen Restauración o hacen tu catering con su estándar de calidad o no lo hacen. Así de simple. Catering Pilsen Restauración. Así de catering. Infórmate en pilsenrestauracion.es. ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades de Elche y comarca, sin subrogación de personal y sin permanencia en la contratación de servicios. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el 965 46 12 98. 101.4 Teleelch Radio Marca.

También nos cuentan que el Fondo Monetario Internacional prevé que la tasa de paro se estanque en el 12% hasta 2028. La economía española crecerá más que la de la eurozona en 2023 y 2024. También nos hablan de Ferrovial, que pide al Gobierno que respete la decisión de sus accionistas. Y en cuanto a Aragonés, a las elecciones en Cataluña, pues el presidente de la Generalitat de Cataluña, Aragonés, calienta la precampaña electoral y dice que va a consultar su referéndum con 800 catalanes por sorteo. Precisamente esta noticia la trae también en portada ABC y nos dice que Aragonés redobla el pulso a Sánchez para calentar las elecciones. El presidente catalán tensiona la relación con sus socios y anuncia que presentará su plan para la celebración de un referéndum de independencia antes de las elecciones generales. Y el otro asunto que nos trae en portada a veces es que el móvil de Tito Berni revela sus gestiones con empresarios de la trama Mediador. El exdiputado del PSOE tenía relación directa con varios de los investigados, organizó reuniones con políticos y siguió operando en 2022. El Mundo, su foto de portada la dedica a un soldado ucraniano que trabaja en el Jardín del Diablo. Así es como llaman a un campo minado por los rusos. También nos habla de que el gobierno se contradice en su punto clave contra Ferrovial y el Mundo reproduce la carta para presionar a la empresa. Además que amigos del emérito del rey Juan Carlos tratan de evitar su viaje a España por el daño a la monarquía, que el calzado podrá convertir en fijos discontinuos a sus indefinidos para no echarlos y que Italia declara el estado de emergencia durante 6 meses por la crisis migratoria. La Razón en portada pues nos trae una noticia que también ha despertado o ha llamado la atención de muchos y es que más de 200 cargos de Ciudadanos en todo el país ya se han ido al Partido Popular. En la dirección naranja no hay más incentivo que ver quién llega al final para repartirse la caja. Y Génova gobierna en 13 capitales de provincia y el 28M aspira a más que duplicar esa cifra. También nos habla de Moncloa, amenaza a Ferrovial con hacerle pagar caro el traslado a Países Bajos. El gobierno avisa, perdería beneficios si se detectan motivaciones fiscales. Y la empresa contesta a Economía, no deberían prejuzgar ni condicionar. Bien, pues estos son algunos de los titulares que hemos leído de las portadas de algunos de los diarios nacionales de este miércoles 12 de abril. 101.4